Quisiera que hoy mismo vengas por mí. Hoy entro en la iglesia vestida de blanco para casarme con el príncipe real que yo amo. Me espera en el altar de oro en su trono. Él me secará cada lágrima en mis ojos. Suenan las trompetas, los ángeles festejan, juegan los candelabros, brillan las estrellas. Un mar de cristal, un arco iris esmeralda, respirando el triunfo, mi victoria consagrada. Con copas de oro, la la la la la, con luz en mis ojos, la la la la la, el cielo perfecto es para mí. Adornada de perla, caminaremos enamorados por la calle principal, rodeada de oro, de amor y de paz. Con copas de oro, la la la la la, con luz en mis ojos, la la la la la, el cielo perfecto es para mí. Con copas de oro, la,